las pibitas me llaman Tamochelo. Tamochelo. Tamochelo. Big Apple. Omar, algo anda mal. Preciso vuelo de la previa. Remanica, tomo todo lo que venga. No me importa una jet, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera. Este es el remix, perro, nos fuimos. Tengo una turraca, traca, que me ataca. Mientras cuanto paca, baja esa naca. Bien alta manzana, guachaca, me encanta. Muéveme esa pura porque me gusta la dura. Y si te veo, digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. La guacha está turraca, toca, baja para abajo. Los pibes apoyando, la guacha entregando. Estás diciendo que la clan es el mismo. Y si te veo, digo, wow, no tiene sentido que ha pasado. La guacha está turraca, taca, baja para abajo. Apoyando, los pibes entregando. Y el Pablito en el teclado está agitando. Y de Florencio Varela, es el 9 te resuena. Tu reo Cecio, DJ Chao. Ella le manda mechi, llenamos todo de humo. La turra que mueve el culo, no es el otro corte bulo. Tengo par de turra, toman coquino del vaso. Se ponen locuta cuando yo me pongo paso. Vos camelino de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de baranda. Mostrame el hilo de la tanga, si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu, acá estamos re de baranda. Al gato de mi ex, decirle que se le acabó la peli, que le corté la movie. Hablando de gira con lo hago, piola hasta abajo, presumiéndote tatuaje en la cola. Pensate que te iba a llorar por ahí, que la estás chupando trago y estás pensando en mí. Acá toda la guacha mala toma en rola y la que le da fuerte al whisky se entrega sola. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada, siempre pilla en la jugada. Te traje polvo papi, no es de hada. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Siempre pilla en la jugada. La cumbia la vereda con la jarra rebalsada. Ey, el RJ, pa. Perro primo, el maquetose. Ey, ya está. Es el Nova y te resuena. Basura todo ritmo, No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada. Un buen perfume, un corte piola y la bajo sama. La noche está en pañales, nos fuimos de caravana. Yéndonos, llegando, con la nave y la motora. Por la grande vamos vacilando. Paré en un 24, compré col y rolito. Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito. Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón. Que lean hasta abajo como disco don. Pa' que resulten a los Teo Calderón. Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon. Dale tu rapón, vea que la puta no se ve. Si está linda o está fea, fumetea, bellaquea. Y hasta el piso me berrea. Los que le miran mal, que la cuenten como quieran, perro. Que la cuenten como quieran. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratata. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Piki piki la tengo dando una vuelta, enrolándome una clip y los turros que la comentan. Andan de tiki tiki, tengo la combi completa y no la que canta Niki. Con la gata suelta bailando pa'l tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka. Con la gata suelta bailando pa'l tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka. Ella lo baila y así, ella lo baila y así, ella lo baila y así. Ella lo baila y así. Mami, muévete cubia, cubia, cubia, cubia. Tom, tom, reggaeton, tom. Mami, muévete cubia, cubia, cubia, cubia. Reggaeton, tom, tom, tom, tom, tom. Espérate, espérate, para. Esto es Guilla era en verdad ahora. Esto sí es hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Báilame, báilame, báilame, báilame. coqueta, mami, encima de la mesa. Ra, ra, ra, ra, ra, traviesa. Báilame coqueta, mami, encima de la mesa. Ra, ra, ra, ra, ra, traviesa. Báilame coqueta, mami, encima de la mesa. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Baila bomba, reggaetón, ton, ton. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Baila bomba, reggaetón, ton, ton. Ahora dale duro. Esto sí es hasta abajo. Yo quiero perrear. Yo quiero perrear. Yo quiero perrear. Yo quiero perrear. Un daño. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Ese culo se merece todo. Ese culo se merece todo. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Yes. Así que préndele, súbele. Pegamos armonía en la nave. Tengo monta par de choris que siempre estamos moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque andamos bolíle. Súbele. Pegamos armonía en la nave. Tengo monta par de choris que siempre estamos moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque andamos. DJ Alan Gómez acá. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. Tranquila mami que hoy vamos para la checa. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. Chío que no quedaba nada. A mí no me matan, soy el matatán. Me llevo a tu guacha y no tengo un sope. No hay casa pa' la pincha y de chanta pinta tope. De profesión artista, puro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, es de tu don. Dale mecha que la mecha voy. El auto al piso con su caderón. Estos giles no le meten, no tienen pares moviendo el roquete. Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene. No copian la coreografía de todos los delincuentes. Si solo tienen balas, pues nos matamos de frente. Ratata, a mí no me matan, soy el matatán. Y tu guacha baja con el tacata, tacata. Y la tengo cuatro como un animal de sacata. Con ese culo loco le doy tra, tra, tra. Ese culo, rapapapam, taca, taca, taca, más duro. Le voy a dar, ven y la paqueta lo aturro. Rapapapam, taca, taca, taca, más duro. Se ponen cuatro, yo le doy. Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Esto es pa' que suene bien duro en el boliche. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Me le pego y se la rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. No tiene panty, se le ve. Bienvenidas al bar. Mucho mal deseo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste, me la te salvaste. Bienvenidas al bar. De él hacer aeróbico a la discoteca. Llegan los que en el perreo te hipnotizan a darte fuerte pam pam. Ponte rotima turrita, pégale dos que se quita. Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita. En el barrio está de gira, la guacha todo se quita. Si mi bicho está cerquita, ya grita. El party explotado porque suena atado. Si un novio no sale, dejo el perro atado. Con los ojos rojos, club analizado. Entre guachas finas que bailan el tao. Te llaman en la cadera, va de lado, al lado. Que está ahí con ese chocito tipo lao, al lado. Te llaman en la cadera, va de lado, al lado. Que está ahí con ese chocito tipo lao, al lado. Suavecito, despacito, recotado. No se te para el timbre, lo doy mao, pa, pa. Suavecito, despacito, recotado. No se te para el timbre, lo doy mao, pa, pa. Mami, de vuelta, ponte en posición. Pum, oye, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, dijo que te quiero ver gozar. No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Yo. ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? ¿Perreo? ¿Perreo? ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? ¿Perreo? ¿Perreo? Pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Quiero volver.